Cuando se trata de tus redes sociales, ¿hacen cortocircuito? Somos Helpit, expertos en marketing digital y otros servicios para hacer que tu negocio fluya. Ingresa a helpit.com. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. El país está esperando y las autoridades locales que el Ministerio del Interior, el jefe de la cartera Daniel Palacios, emita una circular dirigida a los gobiernos locales y a las autoridades de la fuerza pública para ejecutar el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenó la suspensión de las manifestaciones de mañana en todo el país para proteger el derecho fundamental a la salud y también las manifestaciones del Día Internacional del Trabajo del próximo 1 de mayo. Esto hasta que el país logre la inmunidad de rebaño. Ya llegaron a Colombia 1 millón de dosis de la farmacéutica Sinovac de China, con la que el gobierno espera solucionar los problemas de los retrasos de la aplicación de las segundas dosis. En Colombia, más de 4,530,000 personas vacunadas. Feliz noche. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche.

el feeling en general. Esto se llama así, Native New Yorker. Oh, sun, tired of shouting breath to be concerned. Tried to hold harder. Something's lying at night. Your head must be strong. Baby, try. Un éxito de los años 80 por un grupo inglés en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, Kaja Gugu, llega ahora con esta canción que es tal vez su tema más reconocido, la canción Too Shy de 1983, un tema que fue número uno en el Reino Unido. Y ahora nos vamos al año 2001, el turno es para una gran artista española, la hija de Lola Flores y de Antonio González, el Pescailla, hermana de Lolita Flores y del gran Antonio Flores, me refiero a Rosario. Esta canción es uno de sus grandes éxitos del álbum Muchas Flores del 2001, esto que se llama ¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no te das a mí? Subiré montañas y al río lloraré, y mi corazón me grita, me aprisiona sin querer. ¿Cómo quieres que te quiera si no te tengo aquí? ¿Cómo quieres que te quiera tan lejos ya de mí? ¿Cómo quieres que te quiera si no te das a mí? ¿Cómo quieres que te quiera si El sabor de la noche con Emilio Sánchez en la FM. Touch me in the pouring rain, in the moment that you wander far from me. I wanna feel you in my arms again, and you come to me on a summer breeze. Keep you warm in your love, then you softly leave, and it's me you need to show. You're the light in the deepest, darkest hour. You're my savior when I fall. And you may not think I care for you, but you know deep inside that I really do. And it's me you need to show. Una versión nueva de un clásico original de 1977, un tema que originalmente grabaron los Bee Gees para la película Saturday Night Fever, y hace unos meses Barry Gibb hizo esta nueva versión para su álbum Greenfields, en el que hace versiones de country, de los clásicos de los Bee Gees junto a algunos artistas maravillosos de este género. Y entre esas estuvo esta canción, How Deep Is Your Love, con la participación especial de Little Big Town y de Tommy Emmanuel. Me gusta mucho esta versión y por eso la comparto con ustedes. Vamos ahora a celebrar un cumpleaños. Una mujer que nació un día como hoy en 1959 en Escocia, Sheena Easton, a quien vamos a recordar por su contribución a una película de James Bond, a la película For Your Eyes Only de 1981, película que protagonizó Roger Moore. Sheena Easton tiene una distinción y es que hasta la fecha es la única cantante de un tema de James Bond que ha aparecido en pantalla en la película cantando ese tema. Así que vamos a recordar este clásico. Aquí está For Your Eyes Only. To her. accidentally in love, accidentally in love. Hoy en los originales tuvimos como invitado especial a Adam Duritz, líder de la banda que acaban de oír, Counting Crows. Lo entrevistamos sobre su nuevo sencillo Elevator Boots que salió hoy y hablamos de esta canción de Accidentally in Love de la película Shrek 2 que fue nominada al Oscar a Mejor Canción Original. Y el hombre nos dio una respuesta muy simpática a la pregunta de cómo se sintió ser nominado. El hombre dijo, miren, fue maravilloso hasta que perdimos. ¡Qué honestidad! Me encantan ese tipo de respuestas. Y bueno, estábamos recordando entonces ese momento con los Counting Crows y Accidentally in Love en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Turno ahora para un clásico de Sting de 1987 del álbum Nothing Like the Sun, esto que se llama Englishman in New York. I don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast on one side. In my accent when I talk, I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, walking cane here at my side. Take it everywhere I walk, I'm an Englishman in New York. Someone said Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. So thank you. I believe in miracles. Since you came along, you said so then. Éxito de 1975, una banda británica con algo de soul, Hot Chocolate con You Sexy Thing. Soy Emilio Sánchez y ahora nos vamos a 1997 en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Y el turno es para el señor Will Smith, un tema de su álbum Big Willie Style, uno de sus grandes éxitos. Esto fue número uno en los Hot 100 de Billboard y de hecho, gran parte de la canción es fundamentada alrededor de un sample de un clásico de Sister Sledge. Y después de eso van a oír el clásico original, que es la canción He's the Greatest Dancer. Mientras tanto, Getting Jiggy With It. Bring it. What?

the Greatest Dancer, un clásico de 1979 por Sister Sledge, composición y producción de Bernard Edwards y Nile Rodgers del grupo Chic. Y de aquí salió la canción Getting Jiggy With It de Will Smith que estaban oyendo ahora. Y nos vamos a despedir hoy con un remix muy especial de un clásico, uno de los primeros éxitos de Cristina Aguilera. Este remix lo descubrí hace poco, no lo conocía y por eso lo comparto con ustedes. Y tiene un nombre medio largo, que es este. Es el Rip and Rock Alex G Club Mix de este clásico que dice así, Genie in a Bottle. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía. Soy Emilio Sánchez y también quiero agradecer a Orlando Rivera, Laura Hoyos, Laura Franco y Mauricio Amador por su colaboración. Ya ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. I'm a genie in a bottle, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos en la FM 94.